La chica del poste. ¿Quién eras? ¿Qué idea poderosa te hacía correr con zapatitos bajos, minifalda y un poste en la mano por las calles rosarinas? ¿Qué fuego estabas por prender? ¿Qué mandato tuviste que romper? ¿Qué expectativas defraudaste? ¿Qué destino marcado torciste? Corrías furiosa, alegre, excitada. Corrías manija, sin saber del todo lo que puede una insistencia. Eras flama, masa gaseosa en combustión que sale hacia arriba de los cuerpos que arden y que desprende luz y calor. Barricada, grito, revolución. ¿Nieta de quién? ¿Abuela ceniza? ¿Chispa que enciende? ¿A dónde corrías con semejante poste, tan ágil, tan linda, tan suave, tan insurrecta? ¿Tan dispuesta a armar barricadas para frenar el avance? ¿Tan dispuesta a poner el cuerpo como solo lo ponen ellas? ¿Dispuesta a no negociar, a no claudicar, a hacer arte de ese grito que no es todo el grito? ¿Qué te animaste a hacer a contramano de lo esperado, de lo aprendido? ¿Cuánto costó cargar ese poste, prender la fogata, bancar la madrugada? ¿Qué quemaron esas llamas? ¿Qué pasó con esas cenizas? ¿Qué frenó esa barricada? ¿Te vieron correr a través de la vidriera de la escuela de peinados? ¿Qué pensarían de tu pelo suelto al viento? ¿Habrían querido atarlo, cortarlo, recogerlo, plancharlo, secarlo, sujetarlo para que no puedas avanzar? ¿Te vieron correr desde las ventanas, desde las calles de enfrente, desde la cámara de fotos? ¿Qué hicieron después de verte? Tus compañeros que hablaban del hombre nuevo, ¿hablaban también de vos? ¿Hablaban de la mujer nueva? ¿Eras vos? Todo estaba empezando, todo a la vuelta de esa esquina. El amor, la militancia, la revolución. ¿Qué pasó después? ¿Qué te pasó después? ¿Sobreviviste a la cacería? ¿Con cuántas heridas? ¿Con cuántas ausencias? ¿Cuánto dolor? ¿Qué queda de eso? ¿Dónde están las barricadas hoy? ¿Qué queda bajo los adoquines y el asfalto y los días? ¿Qué fuego queda? ¿Qué palos corridas? ¿Qué apuros? ¿Qué enfrentamientos? ¿Quiénes quedan en esa esquina hoy? ¿Sigue ahí la escuela de peinados? ¿Sigue el bar de la esquina abierto o ya cerró? ¿Dónde están los que te vieron correr? ¿Qué hacen, de qué trabajan, a quién votan? ¿Qué harían si te vieran correr de nuevo? ¿Qué cosas merecen hoy tus barricadas? ¿Por qué cosas habría que ponerse a correr? A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Un, dos, tres, va. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Sí, para mí son muy buenas tardes y además empezamos el programa bailando. Yo por lo menos acabo de bailar un poquito, un chiquitito, así moví los brazos y nada más. No sé, acá Pedro Ramírez Otero saluda a quien nos esté escuchando y saluda a Juli que interrumpió como siempre, así comienzan los programas. Julián, ¿cómo estás? Macri, devolvenos el baile si eso es bailar. Che, por favor, bailar es bailar. Mover las patas por lo menos. Estoy sentado. Está sentado y dice bailamos. O sea, él bailó un poquito con los hombros. Pero y... estás discriminando a los discapacitados, boludo, que no, pueden no bailar. No, está bien. Pero en el caso de que este chico diga que eso es bailar para ser Pedro. Yo creo que movió las pestañas, pero nadie de todos nosotros se percató de ese movimiento tan sutil de Pedro. No. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bailé imperceptiblemente. Pero bailaste. Sin duda. Lo sentiste. El baile imperceptible. Sando, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. No me iba a meter en la discusión porque yo no vi nada, así que no. No se vio nada, es que nadie vio nada, pero bueno, está bien, sí. Díganle que sí, ustedes. Se autopercibió bailarín por un segundo. Buenas, ¿cómo andan, chichus? Hola, Lorenzo, ¿y hace tanto tiempo? Muy contento. Comimos una torta riquísima que hizo el compañero Pedro Otero. La hizo bailando. Hice la torta bailando, claramente. Sando me vio, ustedes no estaban todavía. Yo bailé durante toda la torta. ¿Y calcetina mascarpone? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Acá Valentina Macarone. Perdón, me había confundido. Te faltó ahí un par de letras. Es verdad. Tenemos... Hay alguien que nos acompaña todos los viernes del otro lado del vidrio. Hola. Y hoy no está. Fue raro como lo dijo, fue raro como lo dijo. Era una magia Nati nada más que nos saludaba del otro lado del vidrio y estábamos hablando sobre Nachito, pero a Natacha la queremos un montón y le mandamos un saludo Natachito. Muy cercano. Natachito. La fusión. Natachito. Son chistes re boludos, ¿no? Son chistes re boludos, pero lucran que, acá al aire. Claro, garpan, sí, para nosotros, hay que ver la gente que está en la casa diciendo, che, estos boludos y boludas, ¿un día van a hablar en serio? Sí, en un rato, señores. Pero eligen escucharnos. Niñez. ¿Sí? Son, bueno. Eligen escucharnos. Quienes nos escuchen. Che, perdón, que solo una intervención. Qué bueno lo que leímos. Ay, hola. Hola, perdón. Es que no, yo no tengo auriculares. Es que me metí así como. Vino de una voz del otro mundo, así como. No, muy rápido. Pedri, ¿nos puedes contar de qué es la torta? Porque la verdad es que. Compartí la receta, compartíla. Bueno, hoy tenemos en la mesa de. ¿En la sección cocina? En la mesa de Pedro Ramírez Otero y sus cocina. Invitades, tenemos una torta de pera con cardamomo y ralladura de limón paraguayo. ¿Apto vegan? Apto vegano, no tiene huevo y no tiene mucho más que eso. Es de pera. Perdón, no sé si todos los que estamos acá vimos en la fiesta el otro día acá en la retaguardia cómo las personas iban interceptando a Pedro en su andar por la casa para preguntarle recetas de cosas así. Y había gente que se paraba a escuchar, mientras que no era la que le preguntaba. Escuchaba algo de que tenía que ver con la comida y se quedaba así. Parecía que iba a sacar una libreta y iba a anotar. En un momento le empezaron a pedir recetas de medicamentos. ¿Viste? Como... Y bueno, ¿tenés algo para el hinchazón de...? Yo avisé que las recetas esas las cobro aparte. Voy a tener problemas legales por decir esto, ¿no? Sando, ¿voy a tener problemas legales por decir esto? Sí, muchos. Las recetas médicas... No hay recetas médicas. No entrego recetas médicas, a no ser que sea una suma muy grande de dinero. Pero la comida es medicina, de alguna manera. Pero ¿no? La comida es medicina, estoy muy de acuerdo con vos. Y si la comida es saludable, los cuerpitos así se ven. No es el caso del que habla. Bueno, la vemos entonces a Nati comerse un pedazo de esa torta. Solamente podemos disfrutar desde este lado del vidrio tu cara de felicidad comiendo una torta y sin poder hablar porque estás llena de azúcar impalpable en toda la trompa y la nariz. Nadie lo va a palpar, ¿no? Pero, bueno, lo disfrutamos nosotros nada más porque nadie lo puede ver porque esto es radio y se joden. Che, ¿por qué no te haces un Instagram y vivís de eso, loco? Porque hay gente que lo hace y nosotros la seguimos. Vos tenés un... Vos vivís de eso, ¿no, Juli? No. De algo parecido. No, yo en mi Instagram no sé subir cosas, básicamente. ¿Pero no vendés comida vos? Sí, pero no tiene nada que ver con el rol de, por ejemplo, Paulina Cocina, que la tenemos todos en el Instagram y vemos cosas riquísimas. Un saludo a Paulina, que nos debe estar escuchando, ¿no? Nunca nos responde los mensajes. Paulina, hey, queremos recetas veganas, Paulina. ¿Vos le escribís a Paulina? Ya no le escribí. Pero esperen, yo nunca le escribí sobre recetas veganas. Yo solamente le puse que me bendiga los parciales, nada más. ¿Y no te los bendijo? No me los bendijo. Y así te fue. Y así me fue. Paulina, hacete cargo de lo que generas en la gente. Che, qué bueno lo que leímos. Sí, fue un texto de Luciano Devane. Uh-huh. Que lo tomamos del Facebook. Así que, nada, estaba muy linda la poesía. Y bueno, en un contexto en el que a días de los 50 años del Cordobazo, de lo cual vamos a hablar la semana que viene en una entrevista telefónica con una compañera que estuvo allí en una actividad que se organizó en Córdoba al respecto de qué nos deja el Cordobazo para reflexionar hoy, 50 años después, en un contexto en el que, por ejemplo, nuestros queridos sindicatos del pueblo hace unos meses atrás dijeron, por ejemplo, que solamente se iba a parar los días feriados y que si hacía falta íbamos a parar todos los feriados del mundo. Íbamos a inventar nuevos feriados para parar y hacerle un golpecito a este gobierno que es casi como una cachetada de bebé. Pero el otro día hubo un gran paro. Hay que ver si ese paro tan grande en el que la CGT sí estuvo tiene que ver con que, por ejemplo, el... Me hacen señas acá como pone música, así callamos al boludo este. No, para nada, no. En el que, por ejemplo, después de que salió la fórmula Fernández, y todos los compañeros de la CGT ahí están muy avivados políticamente, decidieron hacer un paro. Un día que no fue feriado, pero se transformó más o menos en feriado porque hacía un frío bárbaro. Así que esos paros que son necesarios para que el gobierno se sienta un poquito tocado de verdad por el pueblo. Yo creo que son escuela de... O sea, no esta CGT, no es escuela de la CGT de los argentinos de, y las argentinas de los 60 y de los 70. Pero sí, esas luchas de la CGT de esas épocas y del cordobazo son las que hicieron que un montón de movimientos se empiecen a organizar o empiecen a avivar, que eran formas de realmente construir política, ¿no? La de tomar una fábrica, la de generar paros, y en un contexto en el que, bueno, se daba el mayo francés, la revolución cubana cerca y un montón de posibilidades de pensar la transformación de este mundo. Así que el cordobazo creo que es una pata para seguir pensándola. Esta actividad que decíamos que hubo en Córdoba tenía que ver un poco con pensar qué nos deja el cordobazo hoy. Y esto que leían Sando y Valen hace un ratito nos sirve también para pensar cuál es el rol y cuál fue el rol también de las compañeras en ese momento, y que seguramente fue mucho menos reivindicado del que debía ser, porque claramente hay que reflexionar mucho sobre esos roles también de la militancia política y también de la militancia política de los 70. Es cierto que fueron muchas las compañeras que lucharon en aquel momento, es cierto que son muchas las compañeras que aún hoy siguen desaparecidas o que fueron asesinadas por la AAA o por la dictadura y que no entraban en el hombre nuevo seguramente, o quizás para la gente de ese momento sí entraban, pero esto que hoy decimos, que si no nombrás las cosas no existen, bueno, es bueno que el texto recuerde a los hombres y a las mujeres nuevas. Sí, sí, también teniendo en cuenta que hay un montón de medidas y cuestiones que se sostienen a lo largo de los años y que, no sé, pienso desde lo que nombraste, un montón de fábricas recuperadas que hoy sostienen su producción, entre otras cosas. Y bueno, la semana que viene entonces nos enteraremos un montón de cosas al respecto del cordobazo, y avanzamos con este programa que seguramente tiene muchísimo todavía para darnos en un rato. Te conjuro, te dejo prendado. Encima de la techo olvido los pecados. Y que todos los santos tienen su pasado. Yo te bendigo si te tengo al lado. Su nombre en el coro ya no está clavado. Manos en el aire si te lo han rasgado. Que yo la vi más suelta empuñado. Hola, yo aquí. ¿Qué? Esto está encendido, na, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na, na. Tacones lunares para matar, bájale. Los flecos, las trenzas para matar, bájale. El aire, los pardos para matar, bájale. ¿Qué? Madre mía, Rosalía, bájale. Tacones lunares para matar, bájale. Los flecos, las trenzas para matar, bájale. El aire, los pardos para matar, bájale. Madre mía, Rosalía, bájale. Que a las niñas tenemos tumbado. A usted futuro todo regalado. Uñas de diván ya me las han copiado. Que te la clavo, niño. Arriba nos ha señalado. Esto está encendido, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na, na. Sonando en la peña y los Hamptons. Sangría y Valentino en el palacio y en el chico. están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Volvemos de esta canción nueva, propuesta por Lolo, que es de Rosalía. Le mandamos un saludo, Rosalía. Aguante, Rosalía, te amamos. ¿Estamos en comunicación? Sí, ¿no? Estamos en comunicación con Yamila Cagliero, la hermana de Diego, un chico asesinado por la bonaerense el 19 de mayo. Yami, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, digamos que bien. A ver, espérame que no te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Sí. Ahí está. Bueno, sabemos que estás en una situación complicada y que, bueno, de nuestra parte obviamente recibís todo el apoyo. Queríamos comunicarnos con vos básicamente para que nos cuentes cómo estás vos, cómo está la situación y que nos cuentes un poquito de Diego. Bueno, en cuanto a la situación está todo en manos de la justicia. Mis padres se presentaron como particulares damnificados en la causa que está investigando el homicidio de Diego. Se habrán enterado que hubo cuatro policías que los apartaron preventivamente de su cargo y que, bueno, ya fueron notificados de que se abrió la causa. Y ahora, bueno, nada, nos queda más que esperar que intentaremos que se haga justicia por todos los medios. ¿Nos querés contar un poco, Yami, quién era Diego? Y tomarnos un tiempo para reflexionar, ¿no?, en esto que parece tan cotidiano, lamentablemente, que tiene que ver con que la policía se lleve la vida de un pibe como cualquiera de nosotros y de nosotras. Sí, mira, Diego nació un mes antes de lo planeado porque siempre decíamos que no le gustaba estar encerrado ni siquiera cuando estaba en la panza de mamá. A Diego le gustaba caminar la calle, estar con sus amigos, no le gustaba estar encerrado. Era una persona sumamente generosa. Les puedo contar que cuando era chico, cuando era adolescente, mi hermano siempre perdía las cosas, perdía las camperas, los buzos, y mis papás lo retaban mucho, y después de grande yo como hermana me di cuenta que él nunca perdió nada, sino que regalaba todo. Cuando él, alguno de sus amigos tenía frío, le regalaba su campera, su buzo, sin pensar si después se lo iban a devolver. Eso era mi hermano. Mi hermano no sabía lo que era la maldad. Era un pibe totalmente bueno. A veces le decíamos que era buenudo porque tan bueno parecía tonto. Súper bondadoso, generoso con la gente, comprometido con las causas sociales. Luchaba mucho desde su música para poner en evidencia la realidad de los chicos de los barrios y del conurbano. Colaboraba con instituciones, con una sociedad de fomento, con una escuela. Era sumamente comprometido. También les puedo contar que era fanático de River, muy fanático, desde chiquitito, tenía muchos amigos de la cancha, iba siempre a la cancha de la River, era socio. Y bueno, que les puedo contar, era músico. Su primera banda la formó a los 13 con unos amigos del colegio, y se llamaba Pecados Inocentes. Después, ya un poquito más grande, con sus amigos del barrio de toda la vida, formó una banda que se llamaba Motor Eterno. Uh-huh. Y al final terminaron formando Agrupación Payas Ortopedia, que fue la banda que tocó durante 15 años, más o menos. Uh-huh. Bueno, con esa banda ellos hacían música, hacían festivales, y bueno, lo que hacían era denunciar todas las injusticias que ellos veían a diario a través de sus canciones. Uh-huh. Y bueno, Diego era una persona sumamente querida, tenía amigos por todos lados, no le negaba la amistad a nadie, se hacía amigo de una persona que, no sé, estaba pidiendo plata en la calle porque no tenía para comer, y se hacía amigo de un gerente de banco. No le importaba la clase social de la gente, no le importaba la situación de la gente, solamente les brindaba su amistad. Por eso tanta gente lo quiere y tanta gente está luchando para que haya justicia por él. Bueno, sí. Sabemos que no es divertido hablar de esto, y que está bueno también que podamos esto reflejar un poco quién era y recordarlo de una manera linda, digamos. Pero creo que es bueno para contextualizar un poco y para que la gente que no conoce el caso, que cuentes un poquito qué fue lo que pasó con Diego. Y bueno, y más allá de que lo judicial todavía no tengamos mucho para decir, porque esto estará recién empezando, pero cómo sigue la familia, cómo sigue la organización del pedido de justicia por Diego. Bueno, el caso ya se conoce, pero lo voy a sintetizar un poco. Dale. Por si alguien no sabe lo que pasó. Uh-huh. Mi hermano el día 19 de mayo fue asesinado en la avenida Márquez por la policía bonaerense. Uh-huh. Luego de tener un altercado en un supermercado, después de que venía del velorio de un amigo, la policía los encierra de forma muy violenta y sin más empiezan a disparar contra una camioneta que venía llena de chicos, de chicos veinteañeros más o menos. Ahí mi hermano muere de un disparo en el pecho. Otro chico resulta herido y los demás fueron detenidos por algunos días, salvo uno que sigue detenido. En un principio, el intendente de 3 de febrero, Valenzuela, uh-huh, y algunos medios de comunicación como, bueno, Clarín y demás, uh-huh, informaron que esto se había tratado de un golpe comando a un supermercado para robar una recaudación millonaria, cosa que después fue desmentida por las cámaras de seguridad y los testigos, ¿no?, que muestran claramente que mi hermano no se llevó nada y que hubo apenas un altercado porque algunos de los chicos habían querido llevarse entre las ropas alguna bebida que después al final terminaron dejando y nada. No fue nada de lo que habían dicho. Uh-huh. Y bueno, en cuanto al pedido de justicia, sí, Diego tenía muchos amigos y están todos organizados, uh-huh, y organizándose para seguir haciendo actividades, desde una volanteada hasta un festival, pintar un mural y bueno, y seguir acompañando este pedido de justicia para que no quede silenciado, ¿no? Bueno, cuentan desde ya que cuentan con este programa y con nosotros para acompañar y para seguir difundiendo y contando y bueno, esto, ¿no?, que vos decís, los medios de comunicación hegemónicos a veces tienen ese rol, ¿no?, de justificar el accionar policial. Porque, por ejemplo, el pibe estaba robando. Ponele que sí o ponele que no, más allá de que si el pibe estaba robando o no, que igual está bien que vos quieras aclarar cómo fue la situación, pero digo, de ninguna manera tienen por qué disparar y dejar a una familia sin su hermano, sin su hijo. Yo te quiero aclarar algo con respecto a eso, porque el otro día no sé qué dije, que parece que no quedó claro. Yo creo que cualquier chico, haga lo que haga, si todos tenemos derecho a que la justicia nos juzgue, uh-huh, no un policía. Totalmente. Okay, no importa si mi hermano no era un delincuente, uh-huh, y si nosotros recalcamos esto, nada más es porque todavía estamos esperando que el intendente Valenzuela se retracte de la, uh-huh, falsa información, uh-huh, que él brindó. Uh-huh. Pero aún cuando cualquier chico tenga la situación que tenga, ya sea que robe, ya sea que no robe, uh-huh, no importa. De eso se encarga la justicia, no la policía. Totalmente, totalmente. Uh-huh. Coincidimos en eso y bueno, exigiremos y seguiremos pidiendo justicia por Diego. Y para cerrar, ¿tienen alguna fecha de algún evento, algún festival o algo que estén organizando al respecto de la visibilización? Sí, si no me equivoco, el 25 de julio, que justo después del cumpleaños de mi hermano, que hubiera sido el 23, uh-huh. Va a haber un festival de música en Martín Coronado, donde uh-huh. sus amigos y bueno, y toda la gente que lo quería lo va a recordar. Bien. Bueno, Yamila, te mandamos un fuerte abrazo. Esperamos que se consiga justicia por Diego. Y bueno, nada más que eso, que abrazar a la familia. Bueno, muchas gracias. Saludos. Chao, hasta luego. Ella fue Yamila Cagliero, hermana de Diego Cagliero, otro joven asesinado por la policía, en este caso la policía bonaerense. Importante esto que decía Yamila hacia el final de denunciar el rol, ¿no?, de los medios, desde ya que el rol de la policía, ¿no?, que se atribuye la posibilidad de decidir si un pibe tiene que seguir vivo o no, pero además de eso, el rol de los medios de comunicación y el rol en este caso del intendente Valenzuela, que rápidamente también a modo de juez pudo salir a decir que los pibes estaban haciendo algo que no estaban haciendo. Creo que tampoco es el rol de un intendente salir a decir eso. Seguramente lo hará para no dejar tan mal parados a los policías. Bueno, evidentemente tomaron esta determinación de decir, bueno, a cuatro de los policías los dejamos por fuera de la causa digamos, no permitimos que por un tiempo sigan siendo policías de nuestra intendencia. Esa no creo que sea la solución nunca para que la policía deje de matar chicos en los barrios. Sigue siendo una decisión política y por eso sucede. Y si los políticos de turno toman estas posiciones, bueno, seguramente seguirá pasando. Sí, aparte en general es una realidad cotidiana la de los políticos. Los políticos de turno que salen a cuidarse el culo ante una situación como esta y ante la duda salen a avalar a la fuerza de seguridad que haya sido parte del operativo o haya sido parte de la situación o lo que sea. En general siempre, no sé si alguien recuerda, yo no recuerdo ningún caso en el que algún referente político o político de turno, intendente, gobernador, lo que sea, no haya salido a bancar a la fuerza de seguridad que actuó. Sí, o como mucho, no decir nada, hacerse los boludos, los perejiles y dejarlo ahí. Y siempre como echar la culpa a esta visión de que son unos policías terribles que mataron. Creo que entre otras agrupaciones y organizaciones que hablan y muy bien del tema, familiares y amigos de Luciano Arruga pueden dar cuenta siempre de algo que dicen y que enseñan, que es que no es violencia institucional, de que fue un policía loquito que se le ocurrió que podía disparar, sino que es una decisión política, ¿no?, una forma de manejarse del Estado que tiene como política la represión y que no se mueve de ese lugar. Aunque parece que a veces quieren reflexionar y dicen muchas cosas lindas y organizan un montón de actividades en contra de justamente de la violencia institucional, pero finalmente son quienes siguen perpetuando ese sistema de muerte, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y bueno, seguiremos entonces al tanto a ver cómo sigue esta causa y cómo avanza. Street.

en el... No lo puedo decir, pero bueno, volvemos en otro bloque. ¿Bloque? Bloque. Eso sí se puede decir. Esa fue una Mauricio. Como acá está una Juli, tenemos claro. Una Mauricio. Mauricio está ganando un lugar en el programa. Obvio, es como el séptimo integrante. No, nunca. Y vamos a retomar un poco lo que hablamos siempre al principio del programa sobre, bueno, nuestras semanas y también la actividad que tuvimos acá el domingo 26, el locro matriótico de la retaguardia, comentando un poco qué bandas participaron, cómo estuvo la concurrencia, que según me dijeron y según pude percibir fue notoriamente más grande que la que suele venir. Así que, bueno, ¿quieren contarme un poco sobre las bandas? Sobre las bandas. Bueno, la cuestión en realidad fue, como siempre en todos los eventos de la retaguardia, tenemos música en vivo, tenemos una exposición, tenemos comida y teatro, tenemos... En general va variando, ¿no? Esta vez todo tuvo mucho nivel, ¿eh? Esta vez fue todo junto. Fue todo junto. Tuvimos una exposición de Gustavo Molfino, de fotos de genocidas violando a las domiciliarias. La verdad que era intensa la muestra. Eran, aparte, un formato que en general no tenemos acá, porque eran fotos muy grandes. Uh-huh. Eran fotos muy grandes, así que fue como diferente en ese sentido. Si van a las redes de Gustavo Molfino, seguramente la van a poder ver, porque hizo un videito muy lindo agradeciendo también, así que le mandamos un saludo muy grande. Él es sobreviviente de la dictadura, ¿no es cierto? Uh-huh. Y además la muestra tuvo como una peculiaridad que nunca antes la habíamos puesto en práctica, que es mientras una persona ingresaba a la sala y todo el tiempo sonaba un audio, una canción, referida también a contra la dictadura, que bueno, contrastaba un poco con las fotos impresionantes de esas caras tan malignas. Así que se genera una atmósfera completa en realidad entre lo visual y lo sonoro. Así que estuvo muy bueno hacerlo así. Sí, totalmente. La verdad que era un clima diferente, ¿no? Después la gente de Res o No Res, del teatro comunitario acá del barrio Mataderos, estuvo una linda obra de teatro. Una linda obra de teatro hicieron en el fondo, cosa que en general no se aprovecha el espacio del fondo, porque es de noche, porque a veces nos toca lluvia. En este caso era los locros, que en general son los 25, esta vez fue el 26. Y se pudo aprovechar el espacio de afuera, porque siempre el locro matriótico y musical es al mediodía. Uh-huh. Entonces aprovechamos y usamos ese espacio, la obra tuvo lugar ahí con un montón de gente, porque realmente. Aprovechemos ahora para decir que hubo aproximadamente unas 250 personas o más. Estamos hablando de una casa, gente. Estamos hablando de una casa. Imagínense cómo se tapó el baño. La radio casa. Imagínense cómo era la fila para comprar locro, lo que fuese. Daba una vueltita alrededor de la escalera que llevaba hasta el patio. Nunca antes, no paraban, fueron horas de tu. Igual, por supuesto, teníamos en la caja a Cristina Varela, que como siempre desempeña su rol de una forma maravillosa. Así que si Cristina nos está escuchando, le mandamos un saludo muy grande. Y si no, se lo mandamos igual, porque la queremos un montón. Y porque ante tanta cantidad de gente, supo no desesperar y mantuvo todos los pedidos perfectos. Así que, impecable. ¿Qué decir de Julián, que destapó el baño, no? Julián destapó el baño. Le voy a hablar a Julián de cómo destapó el baño mientras come en cualquier momento. Ya lo voy a agarrar comiendo y se lo voy a decir. No. Que le molesta tanto. Che, muy bueno el nivel, posta, muy bueno el nivel de todo lo que había, ¿no? Pero quiero destacar lo que más le pude prestar atención fue a esa obra de teatro de Res o No Res, que era como una... Eran todos actores y actrices que no son... O que no se autoproclaman actores ni actrices, son gente que está estudiando teatro y está empezando. Entonces fue con una dinámica de texto en mano, pero que realmente te generaba, o sea, era un propósito de la obra, que eso sea así, pero te generaba realmente como que estabas escuchando a personas, ¿no? Y no a personas comunes haciendo teatro, con una calidad muy piola y con una línea en la obra que te llevaba de 1810 y de ese 25 de mayo de 1810 a una actualidad política en la cual se reflexionaba al respecto de, por ejemplo, cómo siempre vivimos bajo una deuda externa o bajo un FMI o bajo una forma de colonización o de monopolio que nos terminan atando como país. Así que tenía como una reflexión al hoy muy interesante, una reivindicación de algunos personajes históricos que quizás estaría bueno que investiguemos un poquito más, y también un dejar mal parados a otros personajes políticos, como por ejemplo a Rivadavia, que también estaría bueno que sepamos que no solo fue una marca de hojas. Y una avenida muy conocida, ¿no? ¿Cuál? Ah, Rivadavia. Bueno, también Res Honorres tiene seguramente sus redes de sociales. Así que, perdón, Juli, seguí con lo tuyo. No, tienen sus redes sociales y pueden buscar la obra que se llama El Empréstito, para buscar a ver cuándo se puede repetir y cuándo se puede ver, quizá. Después estuvo tocando Mariela Milstein, Cristian Madia y Las Chay, que también fueron un formato diferente, ¿no? Porque en este caso Mariela Milstein era guitarra, voz y un cajón peruano. Y después Madia era también guitarra y voz. Y teníamos después el último, fue los últimos que tocaron fueron Las Chay, me parece, si no me equivoco. Estábamos, quienes estamos acá presentes, estábamos corriendo de acá para allá. Lolo no pudo venir, no. Lo extrañamos un montón, pero el resto estábamos corriendo de acá para allá con todas las tareas que nos toca ese día. Pero Las Chay eran un formato diferente porque son 7. Vinieron 6, pero en general son 7, ya 6 son un montón. Uh-huh. Con ukelele, con también un cajón peruano, con un 4, si no me equivoco. Ay, qué lindo. Y todas hacían voces también. Entonces era como una orquesta, una pequeña era orquesta. Era un formato que no estamos acostumbrados a ver, pero que la verdad que a la gente le copó un montón. Y mucha gente terminó bailando. No bailando como yo al principio del programa, bailando realmente. Bien. Así que fue muy interesante. La verdad que estuvo muy buena, todo estuvo muy bueno. Y nos quedamos muy contentos y contentas. Y podemos decir que se extrañó mucho a uno de los cantores que nos suele acompañar en las jornadas de La Retaguardia, a quien le mandamos un abrazo, a quien por supuesto está escuchando el programa. Sin duda. Y que al principio del programa dijo, hey loco, los discapacitados también podemos bailar. Es verdad, Ave, te mandamos un abrazo grande. Y además hay una cuestión, que es que Abelardo a veces no está presentado como uno de los que va a participar del momento musical, pero siempre le damos el espacio, siempre se hace el espacio él, porque se lo sabe apreciar un montón y porque es un compañero que está en todos lados y que siempre nos trata y nos acompaña con muchísimo cariño, y también le devolvemos ese cariño porque lo queremos un montón y porque siempre estamos muy felices de que participe y de que sea, por supuesto, un compañero más acá en La Retaguardia. Así que lo extrañamos un montón en esta fiesta y le mandamos un abrazo gigante. Esperemos que la próxima pueda estar, pueda tocar y también invite a este... ¿Cómo se llama este pica para...? ¿Cómo es que se llama? No tengo idea. ¿De qué toca con un pibito, con pelo largo, con las uñas pintadas? La verdad, no me acuerdo cómo se llama el loquito este. Lindo, pero... ¿viste? Ay, gracias. No sé. Me gusta Abelardo, ¿viste? A mí el otro, este pique, no... No sé, no me llevo muy bien. Bueno, son gustos, ¿no? Che, y hablando de gustos, había dos locros, ¿no? Había, estaba el típico, yo me voy a pelear con la gente, loco, porque había un locro carnívoro y un locro vegano. No un locro común y un locro vegano, no un locro normal y un locro vegano, no un locro natural. Alguien dijo, tráeme un locro natural, dame. Yo me di vuelta y dije, natural el mío, loco, ¿qué? Por favor. Por favor. Aparte, y quiero denunciar a mi madre que fue y dijo, quiero un locro del común, no del otro. Y que después le terminó diciendo a uno de nuestros compañeros, a Carlos Morquio, que estaba ahí en la cocina, que le dijo, yo soy la mamá de Julián. ¿Y cómo le vas a decir el locro común? No, dice, ¿cómo el locro común? Mamá, el locro mío es común también. Aparte, el locro vegano estaba bárbaro. Así que, gracias. La verdad. Y salió, ¿eh? Y no sobró. El locro, sobró muy poquito locro de, digamos... Del locro común... No, mentira. Entrábamos en esa de vuelta. Está re locro. Estaban muy buenos los dos locros. Todo el resto de las cosas se acabaron. las empanadas se acabaron, los dulces se acabaron. La gente denunció que muy temprano se acabaron los dulces, muy temprano. Sí, pero es que la verdad hicimos no le des manija con ese tema porque sigue con su argumento completamente seguro. Así ¿cuál que... fue el argumento? No, yo no tengo ningún argumento. Ah. Yo lo que digo es que hicimos la cantidad que hacemos siempre porque es la cantidad de dulce que sale y no esperamos tanta gente. Es una realidad eso. Pero la verdad que fue un éxito. Nos quedamos muy felices y vi un montón de gente, que eso es impresionante. Y siempre un clima lindo, ¿no? Más allá del clima natural, digo, un clima de que la gente te dice qué lindo que la pasé, y por ahí estuvieron media hora comprando un locro, haciendo una fila, fueron al baño, después fueron afuera a comer el locro y después se fueron, pero igual la pasaron re bien, y eso no creo que pase en todos los lados del mundo, así que eso es que es un momento, se genera un momento lindo y un momento de encuentro, así que muy muy contentos, muy contentos. Y tenemos algo para presentar. Tenemos una primicia del programa que ya habíamos comentado un poco la semana pasada, pero que este programa iba a empezar, ¿no? Iba a empezar oficialmente, que es la sección Jurisprudizando, que es donde nuestra futura abogada Agustina Sandoval nos trae temas relacionados al derecho, cosas puntuales, seguramente veremos si se va adecuando o no, pero primero serán cosas puntuales. Y en este caso nos trae un tema que tenemos muy presente y que conocemos y que escuchamos y que muchas veces, aunque sea, sentimos nombrar, que es el habeas corpus. Y que estaría bueno que nos los bajes un poco a tierra, ¿no? Sí, yo el viernes pasado hicimos una especie de introducción con el tema del juicio político. La idea es interactuar entre todos acerca de este tema que es tan importante como garantía constitucional. Yo no voy a venir a dar clase, chiquis. No voy a venir a dar clase. Yo no sirvo para eso todavía. Bueno. Aparte de que no soy abogada. Pero la idea es explicar estos términos que por ahí, desde un lugar cotidiano, la gente no tiene acceso. O no tiene acceso porque, digamos que... tiene un lenguaje técnico, cosas así. O tiene un acceso equivocado, como nos pasó preparando el programa, que yo te pregunté si el habeas corpus era algo como que realmente no era y que tenía toda una explicación. Sí. Hay como mucho conocimiento erróneo circulando. Claro, sí, es parte del tema de la desinformación. Es que aparte sabemos, por ejemplo, escuchamos muchas veces tal... familia presentó un habeas corpus, tal persona presentó un habeas corpus, sabemos más o menos cómo es el proceso, para qué sirve, pero no tenemos siempre todas el conocimiento y no podemos saber siempre para qué casos se puede usar o para qué casos no. Y está bueno que lo podamos charlar, ¿no? A mí me gustaría que ustedes me tiren la información que tienen ustedes y que me digan, mira, para mí el habeas corpus es para esto, sirve para esto, lo puede presentar esta persona. Me gustaría para saber qué nivel manejamos de información entre nosotros. Yo no sé ni qué significa. Yo no sabés qué significa. Yo el habeas corpus sé que tiene que ver con... Como una palabra en latín, dicen por acá afuera. Una palabra en latín. Se escucha. Ahí va. Desde vamos afuera, agregando. Aparte, lo mejor de todo es que tenemos público. Tenés público porque saludamos a la querida María Eugenia Otero, que es la editora responsable de La Retaguardia de Papel. Tiene el mismo apellido que vos, qué raro. Tiene el mismo apellido que yo, pero no somos parientes. Interrumpimos esta emisión para sacar un pedazo de torta para Eugenia. Espero que se va torta. Espero que se haya escuchado el momento. Estamos en vivo. El momento en el que Natacha interrumpe en el estudio para sacar un pedazo de torta para mi vieja que está afuera mirando, que yo ahora no estoy seguro si viene a escuchar. No sé si viene a escuchar la columna de Sando o si viene por la torta. Me parece una vergüenza la situación. Mamá la mandó a Nati, ni siquiera se entró ella. La mandó a Nati, es verdad, es una vergüenza. Bueno, volvamos a la tierra. Hay un montón de momentos en los que seguramente estará. No quiero irme más allá de los momentos en los que sé que se presentan habeas corpus o cuestiones así, porque seguramente lo vas a nombrar. Pero lo que yo conozco es que habeas corpus tiene que ver con la cuestión de corpus, tiene que ver con la cuestión del cuerpo, tiene que ver con el averiguar el paradero de una persona, ¿no? O sea, poder saber o poder pedir para que se encuentre a una persona, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con, por ese lado. Por el lado del término, sí, es un término latín. Significa que tengas el cuerpo. Bien. Tiene origen en Roma. Ahora, con el tema del paradero, o sea, venías como encaminado, pero no. No es así en realidad. No tiene nada que ver con el panadero, entonces. No tiene nada que ver con el panadero, eso es otra cosa. La cuestión es es así. Es una garantía que está. Se rige por una ley, la ley 23.098 del año 84, que bueno, esa es la ley donde te explica más o menos el procedimiento y las reglas de aplicación. Bien. Esa ley que tiene este procedimiento se basa en el artículo 43 de la Constitución, donde el artículo 43 te habla de amparo, habeas corpus y habeas data. Bueno, no se los voy a leer porque obviamente ya dije acá no voy a venir a dar clases, pero se trata de un mecanismo que tiene, digamos, esperen porque me perdí. Vamos a hacerlo así más fácil. Vamos. Suele emplearse para impedir abusos por parte de la autoridad, donde la persona que solicita esta garantía se le da la oportunidad de que el juez de la jurisdicción donde ocurrió el hecho de una detención arbitraria o donde una persona que está en una situación de encarcelamiento se cree que puede llegar a estar amenazada su libertad o su integridad física, se da conocimiento al juez. Entonces este juez tiene que inmediatamente hacer una resolución judicial para conocer el estado de esta persona. O sea, es como una prevención. El habeas corpus tiene varios tipos y uno de los tipos es preventivo. Claro, exacto. Eso lo podemos ir charlando si quieren, pero más o menos la idea de esta garantía es preservar la libertad individual y también la integridad física para prevenir abusos de todo tipo. August, ¿tiene que ver también algo lo que es la figura de PIL, de privación ilegítima de la libertad? Sí, exactamente. Ahí va. Son estas detenciones arbitrarias. Sí, sí. Yo tengo otra pregunta. Decime. Dijiste desde el año 84. La ley... En Argentina. La ley está en Argentina desde 1984. En el 94, o sea que... con la reforma constitucional, se constituyó en el artículo 43 de la Constitución. O sea, es ni bien termina la dictadura. Exactamente. No es casualidad, algo importante del tema del habeas corpus, a diferencia de todas las garantías constitucionales, es que esta garantía se puede emplear aún en estado de sitio. Mirá. O sea, cuando hay estado de sitio, todas las garantías se suspenden. Menos la de habeas corpus. Atentí a eso. Eso es un datazo, por ejemplo. Está en la Constitución, te dice el habeas corpus, ta-ta-ta-ta-ta-ta, y puede emplearse aún en estado de sitio. Bien. Y vos dijiste que existe el tipo de preventivo. ¿Y qué otros tipos tenemos, más mirá, tenemos? Ya te digo. Lo tengo todo anotadito, todo divino. Tenemos cuatro tipos de habeas corpus. El clásico, que es de lo que les estuve hablando yo. El correctivo, donde con esta empleación de habeas corpus se subsana la afectación de la libertad y detención por parte de la autoridad pública. Corregís esa detención, ¿entendés? Ajá. El preventivo, que es el que hablábamos, es cuando no hay una afectación directa, sino que hay una amenaza de forma inminente. Bien. Significa que yo, Agustina, me siento amenazada o siento que mi libertad o integridad física va a correr peligro, entonces yo voy ante el juez y le digo, vengo a interponer habeas corpus preventivo. Muy importante también. Bien. Y el restrictivo, que es el cuarto, restringe facultades del poder público respecto de amenazas y hostigamientos, persecución. O sea, se tiene algo que ver con el preventivo, pero es más que nada para las autoridades del poder público. Esos son los cuatro tipos de habeas corpus. Una cosa, ¿no? Pensando ahora todo esto lo que nos estás contando, Abus, qué mal habla de nuestra democracia, ¿no? Lo que es la figura del habeas corpus, porque se supone que si vivimos en una democracia totalmente plena, esta figura no tendría casi que ni existir. Exactamente. Pero lamentablemente existe, y que estas amenazas siempre son por parte de un agente del Estado, ¿no es cierto? Nunca un habeas corpus se puede presentar porque me siento amenazada por mi tío, por ejemplo. Exactamente. Sí, entonces, sí, sí. Eso también habla de la flaqueza de democracia que tenemos. Uh-huh. Porque que el mismo aparato judicial nos ofrezca esta figura para resguardarnos ante lo que es el Estado es tremendo. Es tremendo. No sé qué pensás vos, Aus, pero como medio... Siempre me quedo pensando con el habeas corpus eso. Sí, coincido totalmente con lo que decís, pero a la vez está... Me parece bien que esté obvio, totalmente... Claro. Totalmente, sí, sí, sí. Es necesaria, digamos. Claro, exactamente. Sí, sí, es para mí una herramienta súper importante y volvemos a lo del principio. Está bueno que la gente tenga en cuenta todo esto de porque... Lolo me habló de antes de una prevención sin saber que es un tipo de habeas corpus y la gente no lo sabe. Entonces, sí. Yo tengo una pregunta que siempre levanta la manito. Siempre la tengo. A veces vos me orientaste en ir respondiéndola, pero creo que está buena abrirla para que también la escuchen los oyentes. Y para pensar también en desde qué perspectiva vos nos venís a bajar esta información, que me parece sumamente importante esto, que podamos... preguntar y ir conociendo sobre términos que después conocemos cuando acompañamos una causa y vemos y un familiar te dice esto, hice esto, o el abogado te dice, che, hicimos esto, vamos a ir por este lado, y uno dice, che, que no entiendo qué significa. Qué bueno, voy a casa y lo leo y claro. Después me fijo qué onda. Claro. Mi pregunta es, ¿qué significa cuando vos hablás de garantía dentro de lo que tiene que ver con la abogacía o el derecho? Hay como un enfoque, una perspectiva que se posiciona como garantistas. ¿A qué se refiere con garantistas? No te puedo dar un concepto porque me parece que es súper subjetivo el tema del garantismo, pero más allá de eso, una síntesis de lo que podría ser es, no te voy a decir garantías, pero el derecho que tiene la persona ante los poderes. O sea, este es mi derecho, respétalo, porque está acá, en la Constitución, y la Constitución prima sobre tu poder, ¿entendés? Me parece que el garantismo va sobre eso, tener una mirada del derecho encauzada hacia las personas que no tienen el poder, claro, de los de arriba, ¿entendés a lo que me refiero más o menos? Sí, sí, sí, o sea, perdón, si un pibe pobre, una piba pobre sufre de... un encarcelamiento arbitrario, que sabemos que termina no siendo arbitrario, sino siendo porque el pibe es pobre y por ahí no tiene cómo defenderse. Sí. Un abogado, una abogada garantista por ahí viene y te dice, no, bueno, esta persona tiene los mismos derechos que vos a, por ejemplo, un juicio... Exactamente, un juicio justo. Una defensa, todo lo que quieras. Es esto porque está así proclamado por la ley del Estado, ¿entendés? Y si una persona que tiene mucho poder... te viene a querer pasar por encima, vos decís, yo tengo estas garantías que vos como poder no las tenés, ¿entendés? Me parece que van causados para ese lado. Bien. Volviendo un poquito a la habeas corpus en sí, quería que nos cuentes cómo sería el procedimiento para hacerlo. Qué bueno, porque a eso quería llegar. Te estoy dando el pie. Sí, sí, está bueno. La persona que... Vamos a hablar de legitimados. Vamos a hablar, chicos, vamos a hablar correctamente. Legitimados. Cualquier persona que se sienta amenazada o afectada en su libertad e integridad física, o si no, lo puede interponer otra persona en nombre de la misma. O sea, amigos, familiares, directos, no directos, personas que... O si una persona está en situación de cárcel, obviamente no va a poder interponer habeas corpus porque la mayoría de las veces no se le permite. Entonces, familiar o amigo de esa persona puede ir a interponer habeas corpus al juez para conocer el estado de encarcelamiento de esa persona. ¿Se tiene que dar autorización o este tercero simplemente lo hace? No, no, lo puede hacer. Sí. Lo puede hacer si realmente siente que está siendo afectado su libertad o su integridad física, que en esos casos serían peor porque ya estamos hablando de abusos, torturas, vejaciones. Eso es algo más complejo. Uh-huh. El tema del procedimiento que está regido por la ley, que yo les hablaba antes, se inicia con la denuncia ante el juez de jurisdicción donde ocurrió el hecho. Toc, toc, juez, vengo a interponer habeas corpus. Bueno, los legitimados, la persona afectada, bueno, yo lo que les contaba, el escrito que se tiene que interponer no requiere formalidad alguna, sino que es una denuncia donde vos tenés que constituir nombre, domicilio del denunciante, de la persona perjudicada, la autoridad que... digamos que limitó esa libertad o que produjo esos abusos hacia la persona, la causa por la que esa autoridad produjo aquella, aquella arbitrariedad y describir por qué es ilegítimo. O sea, es un escrito simple que no requiere de tanta, tanta cosa. Está bueno también saber eso. O sea, se puede escribir con las palabras que a uno le salen. No, sí, no hace falta, porque en algunos escritos de así de denuncias o eso, sí, sé que hay como estructuras formales que si no, claro, se respetan, este, chau. Claro, este en cambio es un puede ser oral también. Uh-huh. Ustedes pueden explicar directamente ante el juez sin escrito, y si es escrito, sin estas formalidades más que la denuncia. No, no quiero torta. Puede hacerse también sin intervención de abogado. Está bueno eso, porque a veces las personas que no tienen acceso para tener... Para poder pagar un honorario, o sea, está bueno eso. Claro. Bueno, el procedimiento tiene que ser lo más rápido posible, porque lo que acá justamente se quiere proteger es a la persona que está amenazada o que está encarcelada, y tenemos certezas de que pueden llegar a haber abusos o vejaciones o torturas, todo lo que hablábamos antes. Dentro de las 24 horas donde se presenta el habeas corpus, el juez pide que se presente la persona afectada y la autoridad que dictó la medida de detención, digamos. Ahí el juez va a tomar una decisión donde va a rechazar el habeas corpus u ordenar la inmediata liberación de la persona afectada. Tiene que ser un proceso así, rápido, porque se tiene en cuenta, más que nada, el derecho de la libertad y de la integridad física. Ese sería básicamente el procedimiento. Yo te cuento lo que dice la letra. Lo cotidiano muchas veces es que haya mucha dilación, que el juez no haga lo que tiene que hacer, lo de siempre. Pero la ley dice esto y bueno. Justamente eso te iba a preguntar, si sabés o si tenés alguna posible respuesta. Cuando alguien presenta un habeas corpus, funcionan, digamos, son efectivos. Depende también de quién lo haga, o digo, si lo hace un poderoso, pide un habeas corpus, termina funcionando más que cuando lo pide alguien, por ejemplo, de clase baja. En cuanto a las presentaciones, el juez sí o sí lo tiene que tomar. Uh-huh. De ahí a que yo te digo, una vez que interpones, en 24 horas tiene que hacer toda la diligencia. Claro. A ver, es lo que le decía a Valen. La ley dice esto, pero la realidad es otra, ¿entendés? Claro. Es como con casi todas las garantías así. Claro. Pero sí, conozco un montón de casos, y hemos estudiado en la facultad donde vos presentabas un habeas corpus por situaciones realmente graves, como por ejemplo en el caso de Santiago Maldonado, y había, qué sé yo, retrasos o cosas así que la verdad es que no claro, estaba bueno que pase, pero... Sí, aparte está bueno, por lo menos a mí en estos temas en particular, o en los temas que me cuesta entenderlos, a mí el derecho la verdad que es un tema que me recontra interesa, pero tanta terminología me hace un poco de ruido y ya pierdo la atención y me cuesta un montón. Entonces yo mismo le pregunto a Sando siempre cuando vuelve de sus clases y ve un tema que me dice, che, me encantó, me recopa, le digo, bueno... Me explicás, te sentás y me explicás, porque ella me cuenta por WhatsApp, por ahí me manda un audio, me dice, vi todo esto, no sé qué, y yo le mando una carita como tipo, qué bien, buenísimo, me encanta, me lo explicás en la semana, porque yo de verdad se lo digo, no es que te lo digo tipo, explícame en otro momento porque no entiendo un carajo, sino que te digo de verdad, me interesa un montón, pero me cuesta. Entonces yo creo que hay una cuestión en estos temas relacionados al derecho o en otros temas que a veces son complicados, por lo que decía antes, terminología, cuestiones, que tienen que ver con los ejemplos, con poner ejemplos de causas en las que haya funcionado, ejemplos de causas en las que se haya utilizado el habeas corpus, y yo sé que trajiste algún ejemplo, pero por ahí estaría bueno que Nati, aprovechando el recurso de la operadora técnica tan capa que tenemos, aprovechar que Nati nos puede contar cómo fue la situación de la presentación de habeas corpus en el caso de Luciano Arruga. Estaría buenísimo que puedas participar, Nati, contándonos eso. Sí, lo puedo contar así como medio rápido, porque fue como muy largo todas las presentaciones de habeas corpus en la causa de Luciano, y por ahí aún me puede ir corrigiendo con algunas cosas. no me acuerdo bien exactamente cuál es el tipo de habeas corpus, el primero que presenta Vane a los 5, en realidad no es 5 días, no llegan a ser 5 días en que Vane se presenta a la fiscalía, no a, a la comisaría, porque claramente con la desaparición de Luciano estaba tenía las sospechas puestas en la cana. Se presenta Vane con una hoja escrita a ella de puño y mano, con el habeas corpus redactado así en birome, la presenta y en el mismo momento que la presenta se lo rechazan. Vuelve a presentar otro a la semana, se lo vuelven a rechazar y bueno, y ahí es donde queda la causa también como averiguación de paradero y ahí es, bueno, esos habeas corpus no dieron lugar a nada. Pero el único habeas corpus que da lugar efectivo en la causa es cuando justamente lo encontramos a Luciano. Por eso no por nada, cuando las familias, o sobre todo esto, creer en una de las figuras que hay en el Código Penal, que es el habeas corpus, y que es una de las figuras, me parece, que así como la criticó en un principio, y como decía Agus, que es súper valerosa, valiosa para nuestros derechos, para garantizar nuestra libertad, sobre todo también... cuando la presentan, la causa ya estaba como estaba federalizada. O sea, la causa de Luciano arranca como averiguación de paradero y a los 3 años y medio aproximadamente, se cambia el fuero federal y pasa a ser una desaparición forzada en democracia. Esto es cuando cambia de juez, inclusive. Primero la tenía el juez Banco y después pasa al juez Juan Pablo Salas, que era juez subrogante. Un juez subrogante quiere decir un juez suplente. Por determinadas cuestiones, los jueces titulares de las salas se toman licencias, lo que sea, entonces uno tiene que tomar el lugar, es como una, un docente, digamos, en ese para dar un ejemplo. Y cuando se presenta este habeas corpus, a los 5 años, más o menos, de que Luciano ya estaba desaparecido, lo presentamos en el mismo juzgado que tenía la causa federal de desaparición forzada. Se lo presentamos a Salas, ese habeas corpus que fue redactado por el CELS en conjunto con quien era en ese momento el abogado Combi y la PDH La Matanza. Cuando se presenta ese habeas corpus, Juan Pablo Salas nos rechaza el habeas corpus, diciendo que él estaba instruyendo la causa y que tenía todavía mucho por hacer para encontrar a Luciano y que por eso no aceptaba el habeas corpus. Automáticamente, ni bien lo rechaza Juan Pablo Salas, lo llevamos a otra fiscalía en ese momento de turno. Esa fiscalía nos lo toma, el habeas corpus, y cuando... también lo rechaza, en realidad lo toma y nos lo rechaza. Hay como una apelación, no sé bien cómo es eso, pero Cámara Casación Penal es la que toma ese habeas corpus y termina sacando un fallo diciendo que instaba a, con nombre y apellido de los funcionarios de las diferentes carteras del Estado, desde la Secretaría de Derechos Humanos de Nación hasta la de Provincia, inclusive Secretaría de Seguridad de Nación y de Provincia, Municipal, Asuntos Internos, bueno, un montón de entidades que la Cámara de Casación Penal cita en su fallo de ese habeas corpus diciendo que todas esas organismos institucionales tienen que darse en audiencia para darle información a la familia y dar con el cuerpo de Luciano. Bueno, la verdad que ese fallo es excelente. Nosotros siempre tenemos en el imaginario poder algún día poder imprimirlo y repartirlo, porque la verdad es que es ejemplificador, digamos, ese fallo. Bueno, sucede que cuando aprueban este habeas corpus se dan todas esas audiencias durante casi 3 meses y ahí es cuando lo encontramos a Luciano. Entonces, es por eso que hay que creer en la figura del habeas corpus, ya sea su motivo, digamos, y cuál sea el que se necesite implementar. Por eso también creo que esto más como una visión política, no lo puedo decir técnicamente porque no sé nada tampoco de abogacía y demás, pero me parece que cuando lo rechazan es porque, bueno, no sé si es porque te pueden decir que está mal redactado, no sé, que pueden alucir algo, pero es como más político, es una posición sí, más subjetivo. Claro, en cuanto a lo político, sí, vos podés, te pueden decir que está mal hecho, lo que sea, claro. Pero en realidad no hay formalidad para interponer el habeas corpus, claro. Eso está bueno que la gente lo sepa. Pero a veces cuando te dicen, no, está mal redactado, faltan determinadas cosas, es porque obviamente no te lo quieren tomar. también está bueno saber, escuchando esto que contaba Nati, que si un habeas corpus no lo introducen rápidamente, se puede apelar. Uh-huh. Y puede ir a casación y puede casación finalmente aceptarlo, ¿no? Que eso es algo que también cuando vayamos hablando en jurisprudizando, seguramente saldrá hablando en otro caso, de qué significa apelar. O sea, no es que si la justicia sentencia algo, no, claro, ya está. No, sino que se puede apelar. Hay diversos recursos que también son garantías procesales. Y, perdón, que por ahí cambio un poco de tema, pero quiero dejar algo claro, como que me parece interesante, que es el nombre de esta sección que se llama Jurisprudizando, que es un nombre que lo pusimos un poco con el chiste interno de que la que lo lleva adelante es Sando. Pero que algo que de lo que decía Nati recién, y que es importante, porque por ahí es una palabra, la jurisprudencia es algo que para la gente que no entiende la abogacía no sé qué será, pero a mí una vez me lo dijo mi viejo y me acordé siempre, que la jurisprudencia es algo que sienta, o sea, que queda sentado que hubo un fallo así, y ese fallo se puede utilizar, ¿no es cierto? No sé, habría que explicarlo un poco. Pero funcionaría como un precedente. Un precedente. Y es re importante eso, porque, por ejemplo, todo el movimiento que hizo Familiares y Amigos de Luciano Arruga para encontrarlo a Luciano, o por ejemplo, todo el movimiento que está viendo ahora en Mar del Plata con el caso de Lucía Pérez, con familias que se organizan y se mueven mucho, y con mucha gente atrás, y con abogados y abogadas que la pelean, se puede llegar a ganar instancias legales y que eso después quede como jurisprudencia. También el caso de Mariano Ferreira sentó jurisprudencia. Uh-huh. Y por ejemplo, el caso de Diana Zacayán también. Uh-huh. Se sienta jurisprudencia para que, digamos, desde la nada que había, ahora haya una base, ¿no? Y que claro, cuando tengamos que pelear por algo, podamos apelar a esa base. Exactamente. Norita, creo que el año pasado presentó un habeas corpus por Gustavo, creo que mira, fue uno de los tantos que presentó. Claramente que le terminan contestando. Necesitamos, por eso Norita es una de las primeras en pedir los desarchivos de todo lo que tiene que ver con la época de la dictadura, porque ahí hay muchos datos. Entonces, al estar en un cambio de era, digamos, democrática, de dictadura, democracia, uh-huh, hay un montón ahí de datos que no, ya no están en manos de la gente que está ahora, sino que más bien están en esos archivos recontraclasificados. Entonces el habeas corpus de Norita también es como un movimiento político, una herramienta jurídica política, uh-huh, para poder mover algunas cuestiones que tienen que ver con una acción por ahí más política, valga la redundancia, que tendría que tomar, por ejemplo, un presidente de turno, sí, o un secretario de Derechos Humanos de Nación, que tiene que ver con la historia de un montón de gente que todavía no se sabe qué pasó. Uh-huh. o dónde está, digamos. Uh-huh. Voy a aprovechar, Nati, que hiciste ese comentario, y ahora, Juli, primero escuchemos una cosa y seguimos, porque está bueno no perder este hilo y aprovechar que Nati mencionó a Norita, mencionó a Gustavo, y nombrar otro de los ejemplos, que es los habeas corpus que se presentaron en la dictadura, y que nos aportó un abogado que en esa época presentó un montón de habeas corpus, que nos mandó un audio, que es conocido probablemente por quienes estamos acá y por mucha gente más, que podemos tener nuestras diferencias, todos los que nos estén escuchando pueden tener las diferencias que sea, pero que en ese momento presentó varios habeas corpus, y la verdad que es un recurso que, como venimos viendo, es recontra importante, y queremos conocer cómo fue la experiencia de ese momento, que nos cuente. Como es sabido, el habeas corpus es una acción judicial mediante la cual se cuestiona la detención de una persona por parte del aparato del Estado, y se cuestiona la legalidad de esa detención. Durante la dictadura lo utilizamos en innumerables ocasiones, la interposición de habeas corpus, en especial ante dos circunstancias. Los desaparecidos, es decir, las desapariciones, que eran detenciones realizadas por las Fuerzas Armadas o de Seguridad, pero que la dictadura negaba realizarlas, o en los casos de presos políticos, en los cuales la dictadura detenía personas y aceptaba que los tenía detenidos, inclusive decían qué cárcel estaban, la cárcel de Devoto, de Rawson, de Caseros, los familiares podían ir a verlos, reconocía que no tenían causa judicial ni proceso alguno, pero que como había estado de sitio, el Poder Ejecutivo estaba facultado para detenerlos. En el primer caso, en el caso de los desaparecidos, En los primeros tiempos era toda una farsa, es decir, se interponían en la acción de habeas corpus, el juez cumplía el requisito de preguntarle al Poder Ejecutivo, ¿tiene detenida esta persona y por qué? El Poder Ejecutivo contestaba, no tengo detenido, no conozco nada, no hay antecedentes. Entonces el juez decía, como no acá no en la detención de esta persona o en la privación ilegal de la libertad de esta persona, no intervino el Estado, no corresponde al habeas corpus, y cerraba el habeas corpus, lo rechazaba. Bueno, cumplida esta formalidad, empezamos a insistir en que había elementos de prueba que acreditaban que había sido el Estado, fuerzas de seguridad, policiales o de ejército, que había privado de la libertad a esa persona y que había, entonces se trataba de una detención. Los jueces lo rechazaban, apelábamos, llegábamos a la corte, a las cámaras y a la corte. Bueno, finalmente se logró que en algunos casos donde había prueba, por ejemplo, decíamos, bueno, cite a un vecino que vio que estaba el ejército en la puerta, o que la gente que se lo llevó estaba uniformada con el uniforme de la Marina, o que había policía cubriendo el barrio, o que en la comisaría reconocían que se había pedido una zona libre por parte de la Escuela de Mecánica de la Armada. Bueno, prueba documental o testimonial, y logramos, exigimos y logramos finalmente que los jueces tuvieran que citar, la corte en un fallo ordenó en el caso Lleros, que los jueces debían tomar alguna medida de prueba. Con lo cual, en algunos casos se transformó el habeas corpus casi en una investigación penal. Casi, decimos, porque bueno, se tuvieron que citar testigos, cosa que no está prevista en el habeas corpus, no estaba prevista en ese momento y tampoco ahora, y tuvieron que citar a declarar o agregar documentación que demostraban la mentira del Poder Ejecutivo. Bueno, finalmente lo cerraban el habeas corpus los jueces, pues, en base a la complicidad que tenían con los jueces de la dictadura, con la dictadura. Pero queda acreditada prueba. En otros casos, en los casos de los presos políticos, cuestionábamos la invocación del estado de sitio y de la constitución, cuando era una dictadura que había usurpado el poder, no podía invocar la constitución. Y además agregamos que el estado de sitio estaba previsto en la constitución para algunos, cuya vigencia no durara más de unos días. Y bueno, el estado de sitio estuvo vigente durante la época de la dictadura, desde Isabel Perón, antes de la dictadura, hasta que se fue la dictadura, o sea que años. Con lo cual la detención de los presos políticos sin causa ni proceso, era evidente que no se podía fundamentar en algo constitucional, como pretendía el Poder Ejecutivo. Pero bueno, la cuestión es que apelábamos, se interpusieron numerosos habeas corpus y muchos familiares, en general, por todos los desaparecidos, se interpusieron numerosos habeas corpus en cada caso, porque se insistía una y otra vez, que fue el símbolo de la dignidad de las madres, ¿no? De la consecuencia, insistir, la persistencia. Entonces se rechazaba el habeas corpus, volvía a presentar otro en otro juzgado, a veces en el mismo, el que tocara por sorteo. Y bueno, y en otros casos también se presentaban porque era la fecha del aniversario del secuestro, o era algún aniversario personal de la persona desaparecida. En fin, las madres o los familiares, o nosotros mismos como abogados interponíamos directamente los habeas corpus. En los casos de tanto de presos políticos como de desaparecidos, a veces reuníamos varios casos vinculados, por ejemplo, porque acreditábamos la prueba de la participación del grupo de tareas de la ESMA, por ejemplo, que hoy en día está acreditada, pero en ese momento no estaba comprobada judicialmente, y entonces hacíamos un habeas corpus colectivo. Y además servía para hacer una manifestación a tribunales, por ejemplo, con todos los familiares. Bueno, en el caso de presos políticos, por ejemplo, en septiembre de 1980, presentamos un habeas corpus colectivo por 329 presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo, y el argumento fue presionar, denunciar el hecho en los tribunales, y además que todos los familiares de los 329 presos políticos fueran ese mismo día a la presentación, con lo cual justificamos una manifestación en tribunales que obviamente no estaban permitidas las movilizaciones. Bueno, en fin, los habeas corpus sirvieron un poco para todo eso. Finalmente todo se cerraba, pero quedó acreditado mucha prueba que hoy estamos usando en los juicios que seguimos contra los represores de la dictadura, los juicios llamados de lesa humanidad. Por otra parte, también eran imprescindibles para hacer las denuncias a Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos exigían que hubiera un habeas corpus presentado para acreditar la violación de derechos humanos que se denunciaba, o sea, la desaparición de una persona o un preso político a disposición del PEN sin causa ni proceso. Y también sirvió para denunciar ante la Iglesia, denunciar ante los partidos que podían funcionar de alguna forma, el PJ o el UCR, y también la CGT, que si bien no funcionaba, estaba intervenida, funcionaba de hecho, le acompañamos todas las pruebas, con lo cual, bueno, por algo algo decimos de que hubo tanta complicidad civil, ¿no? Porque ellos supieron todos los días todas las acciones y los habeas corpus que presentaban los familiares y toda la prueba de las desapariciones. Finalmente también, bueno, había habeas corpus preventivos ante amenazas, cuando había elementos que a nosotros, cuando nos amenazaban, por ejemplo, ya con muchos elementos como para pensar que podían llevar adelante y concretar esa amenaza, bueno, interponíamos lo que se llamaba un habeas corpus preventivo, que era, bueno, que denunciar que podíamos ser sujetos de alguna detención en base a que había elementos, nos mandaban cartas o llamados telefónicos, o veíamos gente alrededor de los organismos de derechos humanos en el CELS, por ejemplo, donde estábamos. En fin, eso fue un poco toda la investigación, el uso que hicimos del habeas corpus durante la dictadura. Bueno, como adelantábamos, escuchamos a Luisa Mora. Perdón. Nada, eso, chicos. Eso me iba a decir. No lo adelantaste, en verdad. No lo habías dicho. Ahora en sí. Realidad, la idea fue que yo prepare este tema a un modo explicativo y súper dinámico, como lo hicimos, pero también tener una información de lo que fue la presentación de este tipo de garantía en la época de la dictadura. Obvio que yo no lo iba a poder decir. Entonces estaba bueno recurrir a una persona que haya estado en esa situación. Así que sí lo ibas a poder decir, pero está buenísimo que, aparte, además de que está buenísimo que Zamora nos haya pasado este audio, nos haya explicado también la situación. No, claro, o sea, la idea era una persona que lo vivió claro, en carne totalmente, propia. Exactamente, claro. Y además, la verdad que se recopó y que te mandó el audio con muy buena onda, así que lo valoramos un montón y lo agradecemos un montón. Y está buenísimo que podamos tener este tipo de ejemplos, porque yo tengo la postura de que desde los ejemplos se puede entender muchísimo, muchísimo mejor un tema, así que está buenísimo. ¿Cómo sigue esto? Contanos. Yo, si no quedan dudas, doy por finalizada la exposición, la clase magistral. ¿Hay dudas? ¿Dudas, chicos? No, yo. ¿No? A ver. ¿Estás a favor de que decidamos, que se decida por Instagram cuál va a ser el próximo tema? ¿Tiramos dos opciones? Para mí no hay que tirar dos opciones. Pero yo tengo una. A ver. Yo creo que esperen, estoy más que de acuerdo. Llegó nuestro Felipe Piña. Hola, Rodri. Rodri. Ay, perdón, dejé el mic abierto, perdón. A mí me encanta, o sea, a mí me tiran temas y si eligen uno yo lo preparo, con todo el amor. Yo creo que la idea, les propongo acá, yo creo que lo mejor sería que nos sentemos a pensar algunos temas, uh-huh. Pueden ser dos consensuados entre la mesa chica, a mí no me importa, uh-huh. Y después esos dos llevarlos al Instagram, a mí no me importax, y poner a votar entre dos temas, como para que no sea tan... Que no se vaya total a la mierda, sino votar entre dos temas y... Es un partido político, boludo. Está todo bien, listo. La democracia, ¿viste? ¿Es uno o el otro? Claro. Listo, se acabó. Para mí son iguales. Bueno, no sé, eso. Lo podemos evaluar, pero lo que está bueno y que es lo que ya estamos adelantando es que la participación de quienes nos escuchan es recontra importante para poder desarrollar esta sección nueva. Así que esperamos que puedan participar, ¿no? Justamente al respecto de esto que estaban, perdón, que siempre hay algo más para decir, ¿no? Pero llegó un mensaje que me parece que, aparte, se van a dar cuenta que va al caso, y que está bueno, es algo que se viene organizando hace un tiempo. Alguna vez lo dijimos acá en el programa y lo voy a retomar porque justo llegó este mensajito y vale la pena. Eduardo el Negro Suárez, de la Gremial de Abogados y Abogadas, manda un mensaje diciendo: recordamos que damos la última charla del ciclo de formación jurídica de la Gremial. Pueden venir todos los que quieran. La Gremial de Abogados continúa el ciclo de charlas de formación jurídica. El 1 de junio, de 16 a 19 horas, en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, Alcina 1744. Y, bueno, son charlas que, voy a resumir un poco, son charlas que se organizan a pedido de familiares de víctimas de Gatillo Fácil, que acá quiero decir algo y corregir a Nati, que antes decía yo que no entiendo nada de esto. Yo creo que las personas que se involucran desde la militancia terminan entendiendo muchas veces más que gente que está adentro, porque lo ven y porque ven cómo funciona y ven cómo,

Y los dos primeros títulos son Entre Lenguas, que los autores son Ana Carú y Santiago Abel, que son dos docentes investigadores de la Universidad Nacional de La Plata. Y el otro libro se titula Texturas Literarias, donde en Entre Lenguas se trabajan más consignas que están donde se aborda la lengua, y están más pensadas para los primeros años de la escuela secundaria. Y el otro libro, Texturas Literarias, que también escriben Ana Carú y Santiago Abel, y yo colaboré en uno de los capítulos, trabajamos más consignas que apuntan a abordar la literatura en la escuela secundaria, y en los dos casos para trabajar los contenidos de la ESI. Eso es un poco los digamos las dos colecciones. Y en el caso de estos dos libros de propuestas didácticas, se propone trabajar con los contenidos de la ESI y los contenidos de la lengua y la literatura, o también podríamos pensarlos como cómo enseñar lengua y literatura desde una perspectiva de género y trabajando los contenidos de la ESI. Hola, ¿qué tal, Valeria? Te saluda Valentina. Hola, ¿qué tal? Te quería consultar respecto a qué conlleva publicar y también escribir. Ay, te oigo muy lejos. Hay un problema con el micrófono. Hola, ¿me escuchas mejor? Hola. Hola, Valeria. Hola, sí. A ver, espera que trataremos de solucionar este tema. Bueno. Hola, ¿ahí me escuchas mejor? Hola. Hola. Bueno, ahí estamos. Te consultaba respecto a qué conlleva publicar, escribir, investigar también este tipo de libros en relación a la lengua, la literatura y la ESI en este contexto, ¿no? Tanto político, social, con el feminismo entrando de a poco en las aulas, a más de 10 años de la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, en el equipo de trabajo, yo soy directora de las dos colecciones, pero bueno, las personas que estamos publicando, que participamos en los libros que salieron ahora, venimos trabajando de algún modo un poco en equipo, sobre todo los textos de artesanías didácticas para la ESI, y luego en el libro Territorios de la ESI, bueno, ahí convocamos con Jessica. Con Jessica nos conocemos de hace muchos años, de distintos espacios, básicamente de investigación, pensando cómo, militando también cómo llevar adelante la implementación plena, digamos, de la ESI, no solamente en la escuela secundaria, sino también en los espacios de educación superior y de la formación docente, ¿sí? Pero como autora y como investigadora y como formadora de formadores y formadoras, desde hace muchos años yo trabajo en la Universidad de La Plata y estoy a cargo de la Cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura 2 en el Profesorado de Letras de la Universidad Nacional de La Plata. Hace muchos años que vengo y con mi equipo venimos trabajando y militando desde los lugares de formación, no solamente en la universidad, sino también en espacios de capacitación docente en distintos ámbitos, peleando justamente y militando la implementación. Justamente como vos decís, ya hace 13 años que se promulgó la Ley de Educación Sexual Integral y todavía seguimos batallando en los distintos espacios de trabajo para que realmente se implemente. Lo interesante que se ha producido tal vez en estos últimos años y que de algún modo también dan cuenta estos libros es que, a diferencia de lo que sucedía tal vez antes del primer Ni Una Menos, yo creo que el movimiento del Ni Una Menos y bueno, la mayor visibilización de las luchas feministas en la aparición en las calles de los distintos colectivos feministas, también por no solamente la pelea por la implementación de la ESI, sino también las luchas por lograr la promulgación de la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Me parece que todos estos fenómenos políticos y sociales están también involucrados y de algún modo también se tematizan en estas publicaciones. También dan cuenta, de la necesidad de buscar las maneras para que esa implementación sea tal, sea real y sea concreta, pero siempre también pensándolo no como algo desde afuera, que creo que también es una cuestión para problematizar, sino desde las propias necesidades de las instituciones. Y en ese sentido, creo que lo interesante que se ha producido en estos últimos años es que ahora hay una demanda muy fuerte del estudiantado, del grupo de estudiantes, ya sea en secundario, como en los espacios de la formación docente, tanto en el sistema público, en los institutos de formación docente, como también los profesorados universitarios, cada vez más son los propios estudiantes, las estudiantes, los estudiantes que están demandando esa implementación. Entonces, de algún modo, también eso es interesante como un fenómeno que se está dando en estos últimos tiempos, ¿sí? Uh-huh. Y eso es algo que se palpita, digamos, en las aulas. También, bueno, los libros también vienen a acompañar, en el caso del libro Territorios de la ESI, es justamente un libro que recopila experiencias concretas de implementación de la ESI en todos los niveles educativos, desde el nivel inicial hasta la educación superior. También en este libro es interesante porque aparecen experiencias no solamente de Ciudad de Buenos Aires, que era también lo que nos proponíamos con Jessica Báez, sino aparecen experiencias de implementación de la ESI en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el interior del país, y ahí, bueno, también se arma de algún modo como un mapa de escenarios distintos donde se están llevando a cabo experiencias concretas de enseñanza de la lengua y la literatura desde la ESI. Y en el caso del libro Escrito en los cuerpos, de mi autoría, hay una relación directa con la ESI, fundamentalmente problematizando la dimensión de los cuerpos, de las afectividades, de la emocionalidad, cómo se involucra en las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la escuela secundaria, en la formación docente universitaria y del sistema formador público, dando cuenta justamente de una dimensión que en los contenidos o los lineamientos curriculares de la ESI está apenas, digamos, enunciado, y que desde la intervención didáctica en terreno aparece como una problematización bastante recurrente, sí, en la enseñanza de la lengua y la literatura y en la formación docente para docentes de lengua y literatura. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Te saluda Julián. Hola, ¿qué tal? Todo bien. Mira, te voy a hacer una pregunta que quizás no sé si es fácilmente respondible, quizás es más para pensar, como para filosofarla o discutirla un poco más, que tiene que ver con, a ver, el lenguaje inclusivo se va calando, va entrando en lo institucional, ¿no? Una de las maneras es el gran trabajo que están haciendo ustedes. Hay muchos docentes y muchas docentes también intentando ir instalándolo. Hay mucha resistencia, no solo por parte a veces de algunos estudiantes, también de algunas personas que forman parte de la institución, directivos, sí, docentes, y también muchas veces de padres y madres. Mi pregunta tiene que ver con si pensás que la inclusión, el ingreso del lenguaje inclusivo por parte de lo institucional va a generar que algún día sea más masivo y que las personas que hoy se resisten lo empiecen a utilizar, o pensás que por el contrario quizás las masas, la gente, el pueblo empezando a usar el lenguaje inclusivo de la manera que pueda y que lo vaya queriendo hacer, va a hacer que después eso repercuta en lo institucional. ¿Pensás que hay alguna relación entre eso, entre lo institucional y entre, por ejemplo, las pibas en la calle exigiendo tantos derechos, ¿no? que se van consiguiendo de a poco y se van ganando? A ver, creo que, bueno, sí hay una interrelación entre lo institucional, si lo pensamos también en términos de culturas institucionales, ¿sí? No, nosotros, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata, específicamente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, es donde yo trabajo, desde el año pasado, a partir de una decisión del Consejo Superior, salió una disposición de contemplar el uso del lenguaje inclusivo en los programas de las materias, que también en los parciales, en los exámenes, se contemple el uso del lenguaje inclusivo, no como una obligación, pero sí contemplar que no se puede bajar puntaje, por ejemplo, a los exámenes, claro, o los parciales, si algún estudiante, alguna estudiante utiliza el lenguaje inclusivo. Uh-huh. Eso me parece que es un cambio cultural muy importante, que ya desde la propia institución haya una decisión de una política lingüística, podríamos decir, al interior de la institución. Uh-huh. Ahora bien, Esto no quiere decir que luego les docentes o les estudiantes lo utilicen. Claro. Tenemos situaciones de algunos docentes en particular que se resistieron y protestaron, incluso en sus cátedras, han planteado que ellos de ningún modo iban a, y uso el masculino porque justamente se trataba de varones, que de ningún modo iban a considerar el lenguaje inclusivo, que creían que eso no existía, que era un invento, o sea, digo, esto también está. Creo que igual las instituciones, pensando sobre todo si lo pensamos con Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, que también si se instala como una lengua legítima, el lenguaje inclusivo, bueno, digamos, también se le da una cierta oficialidad, un cierto prestigio, una cierta distinción, que dentro del mercado lingüístico, dice Bourdieu, bueno, coloca ese uso de ese lenguaje en una posición, digamos, de prestigio o de jerarquía, ¿sí? Entonces, la cuestión desde cómo desde las instituciones se lo incluye o no, va o puede promover o favorecer la implementación. Pero también, por otro lado, creo que las resistencias también dan cuenta de por qué el uso del lenguaje inclusivo, o mejor dicho, las resistencias dan cuenta también de el poder que puede tener el uso del lenguaje inclusivo desde lo institucional, pensando sobre todo que el lenguaje crea mundo. Uh-huh. Entonces, si tenemos en cuenta que el lenguaje crea mundo, si empezamos a usar el lenguaje inclusivo, estamos también dando la posibilidad de crear mundos más vivibles, diría Judith Butler, uh-huh, de mundos donde las identidades no binarias también sean identidades consideradas legítimas, por decirlo de algún modo. Entonces me parece que también ahí las resistencias o la oposición de ciertos grupos dentro de las instituciones o también dentro de las comunidades también dan cuenta de tener conciencia de que, bueno, que ese lenguaje inclusivo también está dando la posibilidad de ampliar los límites, digamos, de la inteligibilidad identitaria, ¿no? Y entonces eso también hace que le da lugar a personas que hasta este momento no habían sido considerados como tales, ¿sí? Entonces me parece que esas cuestiones también en ese sentido, bueno, hay un artículo muy interesante en el libro Territorios de la ESI en la Lengua y la Literatura, de la profesora Ana Carú, que ella trabaja justamente sobre el lenguaje inclusivo, específicamente en la escuela secundaria. El artículo se llama El lenguaje inclusivo como gramática disruptiva en la escuela secundaria, donde justamente es muy interesante en la experiencia que cuenta Ana Carú, porque también muestra las resistencias entre los mismos, las mismas estudiantes, uh-huh, incluso argumentando con argumentos que podrían ser más de docentes, argumentando que el lenguaje inclusivo no está considerado, por ejemplo, por la RAE. Claro. Entonces digo, es muy interesante ahí cómo ella analiza y propone cómo trabajar con el lenguaje inclusivo en la escuela secundaria a partir también de las propias resistencias que surgen de algunos o algunas estudiantes. Yo creo que también cuando hablamos del lenguaje lo tenemos que pensar, el cambio lingüístico lleva muchos años, no es algo de un día para otro. Incluso pensando específicamente en el lenguaje inclusivo, es muy interesante como fenómeno lingüístico, como fenómeno cultural y como fenómeno sociolingüístico, como se ha dado en este último tiempo, que cada vez más personas lo usan habitualmente. No solamente personas que están vinculadas con el mundo o de los colectivos feministas o con el mundo académico o con el mundo de la docencia, sino también no solamente entre los pibes y las pibas y los pibes, sino también, digamos, gente más grande que empieza también generacionalmente, empieza a usarlo. Y eso como fenómeno lingüístico es algo totalmente disruptivo y anómalo, porque la realidad es que cuando hablamos de lenguaje, de cambio lingüístico, lleva muchos años. Entonces esto también nos está hablando de cómo ha pernado, penetrado también socialmente la importancia también política, ¿no?, de la utilización del lenguaje inclusivo. Así que creo que hay como muchas dimensiones para mirar, pero sí creo que siempre hay que pensarlo en términos relacionales, ¿no? Y no creo que nada se consiga de manera compulsiva o obligatoria, ¿no?, como en cualquier otro fenómeno. Claro. No sé si respondí tu pregunta. Totalmente. Y capaz yendo a un plano más personal, ¿Cómo arrancas vos a investigar esta temática? Y, o sea, en cuanto a, no sé, tu militancia o tu puesta en el aula. Bueno, yo desde muy chica me consideré feminista. Tal vez cuando era chica no sabía tal vez muy bien de qué se trataba, ¿no? Pero bueno, siempre tuve como esa inscripción identitaria un poco a contrapelo de tal vez de lo familiar, a contrapelo de los ámbitos donde yo provengo. Después tal vez también la figura, para mí una figura muy inspiradora desde muy niña, fue la figura de Evita, más allá de que hoy en algunas luchas feministas se la reconoce poco a Evita como una lideresa feminista, pero bueno, yo creo que también ahí, en esa formación más política, podríamos decir, también la figura de Evita, para mí como niña, digamos, fue una figura muy, muy inspiradora. Y después, en el recorrido, digamos, de mi formación, la verdad que fueron pocos, específicamente más en términos sistemáticos, tanto en la formación docente en la universidad, como en la formación en la escuela secundaria, desde el sistema formal, podríamos decir, no viene de ahí mi formación feminista, también fue algo más autodidacta, de lecturas más autodidactas. En la formación universitaria, en todos los años de formación, hubo dos personas que de algún modo influyeron en ese sentido. Uno fue la doctora Susana Zanetti, que una investigadora, bueno, que hace unos años falleció, del campo de la literatura latinoamericana, que ella fue de algún modo con la primera persona que yo tomé contacto más en términos más sistemáticos con algunas teorizaciones del feminismo. Y después, hace muchos años, también en mi formación inicial en la facultad, hice un seminario con Nora Domínguez, que había ido a la Universidad de La Plata, y bueno, ahí tuve la oportunidad de poder profundizar más cuestiones más teóricas del feminismo. Después ya yo trabajé, bueno, más tal vez con vinculaciones más que hoy lo consideraríamos más dentro de los estudios queer, porque mi formación en la licenciatura fue sobre la obra literaria de Pier Paolo Pasolini, y bueno, claramente con un pensamiento queer, aunque en esa época no se hablaba en esos términos. Y luego ya, cuando ya estando en la universidad ya como docente, desde hace ya muchos años, empecé, pero más desde el año 2010, más o menos, que ya estando a cargo de la cátedra, con un compañero de cátedra, empezamos a ver en los estudiantes, las estudiantes y los estudiantes que iban a hacer sus prácticas docentes. La cátedra en la que yo estoy es en la que los estudiantes hacen sus prácticas docentes. Empezamos a ver, a recoger algunos emergentes de la práctica que traían a la clase cuando hacían sus prácticas docentes, que daban cuenta de ciertas situaciones de tensiones en el aula, sobre todo entre profesoras mujeres y estudiantes varones. Y empezamos ahí a empezar a trabajar desde el ámbito de la cátedra, empezar a pensar algunas cuestiones de, bueno, empezar a interiorizarnos más, a estudiar y a seguir, más allá de mi propio recorrido, empezar a incorporar a otros compañeros y compañeras a este espacio más formativo de pensar un poco más la didáctica de la lengua y la literatura desde una perspectiva de género. Claro. Y así empezamos a trabajar, y ya desde hace muchos años en la cátedra toda la materia está enfocada, trabajada desde la perspectiva de género, y ya desde hace unos años los contenidos de la ESI, la ESI como una problemática específica, la trabajamos en una de las unidades del programa, pero justamente, y además en el campo de la investigación, desde hace ya muchos años trabajamos en proyectos de investigación. Primero trabajamos bastante en escuelas secundarias, hicimos incluso un libro que también lo editó Grupo Editor Universitario en el año 2017, que se titula Jóvenes, Sexualidades y Saberes en la Escuela Secundaria, que recoge de algún modo esa investigación que hicimos en el año 2014 y 2015 en escuelas secundarias de sectores populares en la provincia de Buenos Aires. Después continuamos con un proyecto de investigación que estamos terminando ahora, que es en todo el recorrido de mirar la formación docente en letras desde una perspectiva de género y ver cuánto se trabaja o no y de qué modos, cuáles son de algún modo los sentidos en disputa que se dan en relación a la formación docente desde esa perspectiva de género en la universidad y en un instituto de formación docente también de la ciudad de La Plata. Valeria, discúlpame, sí, que te interrumpa. Tenemos un problema, que es que se nos acabó el tiempo de programa. Está el programa siguiente pisándonos los talones. Así que te pedimos mil disculpas. No hay ningún problema. La verdad que te agradecemos muchísimo la comunicación y esperamos pronto poder ver los libros, poder seguir charlando con vos quizá. Bien. Y compartir este proyecto que está buenísimo. Te mandamos un saludo muy grande y te pedimos disculpas por tener que No hay ningún problema. Bueno, abrazo, gracias por la comunicación y saludos también para las oyentes. Gracias a vos. Gracias. Bueno, y ahora sí, llegamos al final del programa. Tarde, pero seguro. Cortamos con Valeria Sardi recién, directora y escritora, como contábamos. Y nos despedimos hasta el viernes que viene. Dejamos el lugar a Hora Libre, a Mati, a Rodri y a Natacha. Así que hasta el viernes que viene. ¿Hora Libre significa que nos podemos quedar a jugar? Ah, mañana podemos jugar. ¿Qué pasa, Nati? Decilo. Mañana a la noche a las 21 horas en Rivadavia 8535, Floresta, Ter Espacio Cultural, van a estar tocando Mariana Loló, Pica para Todos Mis Compas, El Violinista del Amor, Astral Marote, y va a haber compañeras exponiendo fotografías. Va a ser una hermosa jornada, a la Goya, al sombrero o a lo que sea. Les esperamos. Saludos. Esto fue a menos un porta, tú sabes, muchachos. Adiós. Difficult.